La percepción del diseño en exceso aleja. Contractura. El diseño basado en ideas casi que no se ve. La confusión que lleva a la revelación. Las ideas que conquistan son las que generan profundidad. Plantan su bandera con un mástil largo, pero para abajo. Es importante que una idea genere cierto desconcierto a primera vista, pero que sea lo suficientemente atractiva para que quieras volver a entenderla. La sopa está muy rica al tomar la primera cucharada, tal vez a la sexta la vas a notar salada o te va a saturar o te va a aburrir. Pero si esa primera cucharada te invita a la siguiente y luego a otra más, es que la idea te acampó en el córtex. Thank you. gestión versus escenografía. Es importante no analizar la idea desde lo moral cuantitativo, buena, mala. Simplemente es entender si existe, si existe en algún lugar y si ese lugar es el adecuado para su objetivo. Hay ideas que se alojan sobre cimientos sólidos, donde la construcción de ella está definida de antemano y el edificio es una consecuencia. En estos casos, la idea no se explica, se descubre. No habla, sino que hace decir. Thank you. Y por otro lado, existen ideas que se definen hablando en voz alta, mediante el relato, el dibujo, lo que se ve en estructuras de cartón. Se entienden en el momento de presentarse y el receptor las digiere fácilmente. Thank you. Dudantes versus devotas. Una idea dudante es regalar una planta, una idea devota, una flor. Una idea devota permite percibir lo real, la verdad y lo bello como se la presenta. Una dudante te exige analizar todo en cada elemento hasta destrozarlo. No es fácil andar por la vida dudando. Es mucho más cómodo creer. La felicidad parecería estar más cerca, más sólida. No es que las ideas dudantes no aman, ni gustan, ni confían. Todo lo contrario. Buscan una felicidad gaseosa. Y en la búsqueda está el goce. A la idea devota se le cae lo sólido y todo estalla. A la idea dudante nunca se le cae. Como si avanzara abriendo camino a machetazos en una jungla de vapores. Las ideas devotas necesitan de sus creencias, sus palacios escenográficos para no sentirse inseguras. Para una idea dudante, la seguridad es el peligro. En definitiva, las ideas que sobreviven son las que te obligan a salir de tu zona de confort, las que en principio te pueden dar vergüenza.